Real, Calamar. Oye, amigo. Hermes Julio, el gordito, Juancho Julio, en María la Baja. A mí sí me gusta el ron, y las cantinas me llaman. A mí sí me gusta el ron, y las cantinas me llaman. Por eso tengo la fama de ser bueno con el ron. Por eso tengo la fama de ser bueno con el ron. Profesor, papá Jalino, vecino mío. Para Freddy de Vega, en Barranquilla. Mañana pasado que muer, nomás me llevo el cajón. Mañana pasado que muer, nomás me llevo el cajón. Me ponen de cabecera 20 cajitas de ron. Me ponen de cabecera 20 cajitas de ron. Serio y Freddy Díaz, los primos. Ahí me viven criticando, que padre tomando ron. Ahí me viven criticando, que padre tomando ron. Saco muerto de mi rancho, nomás me llevo el cajón. Saco muerto de mi rancho, nomás me llevo el cajón. Mañana pasado que muere, nomás me llevo el cajón. Mañana pasado que muere, nomás me llevo el cajón. Me ponen de cabecera 20 cajitas de ron. Me ponen de cabecera 20 cajitas de ron.